Quiero quedarme en ti indefinidamente. Quiero quedarme en ti desde hoy y por siempre. Quiero quedarme en cada parte de tu ser. Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor. Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño, alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar. Quiero quedarme en tu mente para soñar. Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer y así ser sombra y luz a la vez. Quiero quedarme en tus noches deshojando tu piel. Quiero quedarme en ti indefinidamente. Quiero quedarme en ti desde hoy y por siempre. Quiero quedarme en cada parte de tu ser. Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor. Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves, para sentir tus lágrimas correr. Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver. Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias, para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mí. Quiero quedarme en ti, yeah, en ti. Dirigirme a ti en cada